te vas, pues yo también me cansé de aguantar tus caprichos, me cansé de soñar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas, te vaya bien y que nada te haga falta. Recuerda bien todo amor que te entregabas y olvídame y que seas feliz. Que te vaya bien, si te vas.